FM 99.7, Che Barracas. La Corriente Villera Independiente inicia la segunda semana de huelga de hambre. La organización convocó a las 12:30 a una conferencia de prensa en la carpa montada junto al obelisco, a una semana de iniciada la huelga de hambre, para que el gobierno porteño responda a las demandas de urbanización de los barrios. Vecinos de la ciudad protestan contra el proyecto de ley para instalar bares privados en parques y plazas. Junto a organizaciones sociales y miembros de la red Interparques y Plazas se manifestaron en Parque Lezama contra la iniciativa del PRO. Mediante un comunicado, esa red explicó que el proyecto viola la Constitución de la ciudad, que encomienda al gobierno porteño proteger e incrementar espacios públicos para el acceso libre y gratuito y garantizar el uso común. Entre Ríos, la décima marcha contra las papeleras, bajo el lema Sin Fronteras por la Vida, cientos de manifestantes se movilizaron hasta la cabecera del lado argentino del Puente General San Martín para participar de una nueva movilización en repudio al funcionamiento de la papelera UPM a orillas del río Uruguay. Córdoba, organizaciones de derechos humanos y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional pronunciaron su repudio a una nueva forma de abuso y estigmatización por parte de la policía de la provincia. Se difundió en los medios locales resultados de los llamados operativos de saturación, con imágenes de numerosas personas en corrales en la vía pública, esposadas, inmovilizadas e incomunicadas. De las 37 personas detenidas en este operativo, 25 eran menores de edad y en la mayoría se encontraban detenidas por contravenciones y no por delitos. Duhalde no tiene autoridad moral para hablar de regular piquetes. Desde un comunicado, el Frente Popular Darío Santillán repudió las declaraciones del responsable político de la masacre de Avellaneda en 2002, donde fueron asesinados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Repudiamos y denunciamos las declaraciones de Duhalde, ya que han demostrado ejecutar mecanismos nefastos de represión durante su gobierno, reprimiendo brutalmente la protesta social de los más necesitados, afirma el documento. El asesinato de un joven desata la furia contra la policía pacificadora en Brasil. Vecinos de la favela Pavão Paochino, al grito de policía asesina, ocuparon la avenida Nuestra Señora de Copacabana, horas después del asesinato de Douglas Rafael da Silva Pereira, ocurrido en la noche del lunes. La policía negó toda responsabilidad en el fallecimiento de da Silva Pereira, atribuyéndolo a un golpe por una caída, versión desmentida por una foto publicada en un diario y diseminada por internet, en la que se ve el cuerpo del joven ensangrentado con un orificio de bala. FM 99.7, Che Barracas.